acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Estamos en Ruillón al 4300. Nos llegamos al barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario para conocer el trabajo de Ocastafé. Ocastafé es la organización de comunidades aborígenes de Santa Fe. Está integrada por 46 comunidades mocovíes y tobas de toda la provincia. La lucha por el derecho a la posesión de las tierras y el acceso a la educación bilingüe son las banderas principales de esta organización. Para conocer mejor el trabajo de Ocastafé, charlamos con Ruperta Pérez, referente de la comunidad Toba y miembro de la organización. Venían trabajando con los hermanos Mocoví del norte, los hermanos Toba de acá, de Rosario principalmente, y los pioneros de esta organización que es Ocastafé, que fue conformando con la marcha del tiempo también, y algunas personas no están más hoy. Por ejemplo, don Marco Gómez, don Agustín Cabasurí, que es del norte Santa Fe. Y bueno, después ya cuando se llega esto a lo formal, bueno, ahí se hizo una asamblea provincial. Bueno, desde el 99 empieza la inscripción para las comunidades. Yo que soy de esta tierra, no tengo tierra. Yo que siempre fui libre, vivo escondido. Yo que muero de paloma, recorrí este cielo. Llevando paz en mis alas, hoy no tengo nido. Hay muchos hermanos que veían la necesidad y Ocastafé, una de las que está llevando todo lo que es el tema indígena, ¿no? Siempre buscando una alternativa, calidad de vida, mejor calidad de vida, tener un espacio, tema de tierra, bueno. Mucho más allá del un asistencialismo, ¿no? Es otra cosa que Ocastafé por ahí se abocó más, todo lo que tiene que ver con derechos. Derecho a la tierra, derecho a la educación, tener una personería jurídica acorde de nuestra cultura. Bueno. Yo que soy de esta tierra, estoy desterrado. Dice que soy el dueño y no tengo nada. Que me eligieron como representante, ¿no? De la comunidad Toba. La primera experiencia que tuve fue ese año 99. Y después, bueno, de ahí ya fue más mi participación, como que también aprendí mucho junto con mis hermanos que fuimos elegidos en esa asamblea para ser representantes. A Ruperta se la ve cansada. Ella lleva años de trabajo por el respeto de la diversidad cultural. Nos dice que Ocastafé no tiene recursos económicos propios para poder financiarse, que las leyes están, pero que no siempre se cumplen. Y que a pesar de todo, las comunidades tobas y mocovíes de Santa Fe seguirán adelante en su lucha en el marco de esta organización multicultural. Yo que soy de esta tierra, no tengo tierra. Yo que siempre fue libre, vivo escondido. Te cuento que la sede de esta organización está ubicada en Reconquista, al norte de nuestra provincia, y el teléfono es 03482-422-096. Gracias por caminar con nosotros esta historia. Volvemos a encontrarnos en un próximo recorrido. Chao. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación. Un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.